Radio Acupé, excitando tus sentidos musicales. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Thank you.